Bueno, pero no todo el mundo es tan piro. Ah, qué chimba. Ahora lo que salga. Yo. Loopocalypse Loops. Yo. No me soy a la playa, pero aquí estamos. A veces no escogemos dónde terminamos. Si rama todos los días, son domingo de ramos. Nos vemos, caminamos, de Via Crucis por EBG, pero ya no rezamos. Compro tabaco y ellos ron, bebemos y fumamos. Y si pasa un tombo visajoso, les gritamos. ¿Qué tema colocamos? No importa, lo cantamos. Say no, spi, nos vamos, si algo mañana hablamos. ¿Qué más puede contar uno que nada vive? Siento como el tiempo me pega por más que lo esquive. Pausa pa' tinto y cigarrillo, esperen que me active. Animo por los cielos, por mi salud en declive. Es un buen canje, de tanto hacerles fuck you. Ya me duelen las falanges. El mundo es diferente o no soy yo el mismo de antes. En cualquier caso he comenzado a acostumbrarme. Y goddamn, es duro pero tengo aguante. Niños adaptados a vivir dolor constante. Se vuelven desadaptados con un estilo elegante. Criados por lo viejo de lo nuevo, algo que no todos comparten. Servir un sample para cocinarlo en partes es deleite pa' todos los comensales. Y ahora quién me dirá que el negro se pasó de sales. Sazón de siempre pa' poquitos paladares. A veces pido perdón y ni lo siento. Hablo muy rápido, la charla fluye lento. Y yo contento, me distraigo de todo. Si pa'l rap me pongo atento. Pa'l dolor de la psiquis, la música es buen ungüento. Y I keep my shit clean, aunque suene bien sucio. No me importan las fotos, me importa ser un buen músico. Cosa del pasado, andar creyéndose los únicos. Una ciudad de astutos donde abundan los estúpidos. Mis ojos son translúcidos, porque puedes ver que alumbran, pero no que hay para adentro. Cierro las ventanas, que si no, no me concentro. Me abren la puerta y entro. Me encierro en mi cabeza a ver qué encuentro. No me soy a la playa, pero atardece una chimba. Y no lo dudo cuando puedo visitarla. En esta vida hay cosas más bonitas que tu parla. Barata, negro, ya estoy cansado de escucharla. No hay mal que por bien no venga. Por eso ando regalando mi suerte a quien no tenga. Nadie grita más duro que yo cuando comienzan las arengas. El que no cante estombo, mi garganta revienta. Y no hay mal que por bien no venga. Por eso ando regalando mi suerte a quien no tenga. Nadie grita más duro que yo cuando comienzan las arengas. El que no cante estombo, mi garganta revienta. Y regreso al rancho y tomo una siesta. Me acuesto y me acuerdo que dormir me cuesta. Aunque gracias al insomnio escribo cosas como estas. Con sueño y con la cara larga en la mitad de la fiesta. Le hablo a mis demonios pero ninguno contesta. Tengo que aprovechar que solo salen cuando la luna está puesta, pa' poder descansar. Después llegan borrachos y con ganas de rapear y gritar. Y no hay más, negro, me toca seguirles el juego. Yo mancho de negro acá pared que me pego, no, nadie lo nota, estoy rodeado de ciegos. Yo, déjenme tripear en mi ego. Sálganse de medallo que quiero estar solo. Te noto apurado, hold on, come on. Soy la Moby Dick a la que no mató un arpón. Quise viajar a lo más alto pero se explotó el avión. Hey yo, de todas formas aquí abajo es alto parche. La eterna ranchería bailando con mis comanches. Me voy yo primero pa' no dejar que me despaches. Vivo de lo bueno de cada uno de mis descaches. Me fui. No hay mal que por bien no. Ey, ey, ey, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, oh. Ey, no hay mal que por bien no venga. What's up, negro? Loopocalypse Loose, Olion in this bitch. Sci-G, AG Break, Outflame. Ey.